Ponte el día en música. Bienvenidos a Globo Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. ¿Qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la segunda semana de mayo de 2023. Con artistas de Alemania. Estados Unidos. Puerto Rico. Corea del Sur. España. El tonto que me deja. Francia. Colombia. Bebé, que fue. Pues que muy traga. Escocia. Argentina. Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama. Global Hits 436 cuenta con la investigación periodística y libreto de Andrés Illauca, Gustavo El Mono Ceballos, Marisa Rizzo y Jimena Iturralde. Comienza nuestro viaje semanal por el mundo de los éxitos en Syracuse, la ciudad de Estados Unidos que vio nacer en 1995 a Post Malone, una de las estrellas que mezcla con éxito el rap, el pop, el hip hop y el rhythm and blues. Este tema, White Inversion, Austin Richard Post, artísticamente conocido como Post Malone, logra surgir al llegar al número 14 del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos en 2015. Post Malone, 9 veces nominado al premio Grammy, 80 millones de álbumes vendidos y 3 número 1 en Norteamérica. La primera semana de mayo de 2023, Post Malone hace noticia. Primero, por su pérdida de peso. Aclara que es la dieta y no el consumo de sustancias. Segundo, porque logra el mayor ascenso internacional con Chemicals, top 6 mundial de Top 40 Charts y portada de Global Hits 436. Sitting around waiting for the world to end all day. Hits, hosted by Armando Plata Camacho. La música regional mexicana de la mano del controvertido Bad Bunny da un salto sin precedentes en la historia. Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenerte. Bad Bunny y el grupo Frontera en la segunda semana de mayo de 2023 con este proyecto 1% se ancla en el primer lugar global de los 200 éxitos más vendidos en la tierra, incluyendo el mercado de Estados Unidos según Billboard. Qué mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú seas mejorado. Esta es la segunda vez que Bad Bunny lidera las ventas del planeta y la primera para la banda Frontera. Pero hay más. Suben al quinto puesto de las 100 canciones más populares en Estados Unidos en Billboard. Ganan el primer lugar mundial de Spotify. Es lo más caliente según las encuestas de Monitor Latino en Perú, Colombia, México y Ecuador. Segunda canción más popular a nivel internacional en A-Charts y número uno de Monitor Latino en Paraguay, Bolivia y México. Te queda 1%. Lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti. Prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, te he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow, que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú seas mejorado. No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices. Y yo pensando si decirte que me queda 1%. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en un disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no es cierto. Hey, hace tiempo no pensaba en ti, borracho a tu insta me metí. Baby, ya yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Ay, ay, viviendo en un infierno que ella misma incendia, jugando contigo como si fuese el día. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu piel, rogando. Muchachas están invitándome a salir, la paso bien, pero siempre termino extrañándote. En el tequila gándame, ey, la morrita testiándome, ey, que donde la peda hoy, pero me quedo 1%. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco, se la perdí. Yo sé más de música porque escucho siempre Global Hits. El icónico DJ de Francia, David Guetta, con este remix, prolonga otro cuarto de hora en el EDM. I want you for the dirty end. El nuevo sencillo Baby Don't Hurt Me, una virtuosa versión de What's Love de Hathaway. Grande, grande canción de los años 90. Voces son la británica Anne Marie y la rapera de Los Ángeles, Coily Rae, famosa por sus rimas, su sorprendente voz y su exitoso sencillo Players. De regreso a Baby Don't Hurt Me, David Guetta, Anne-Marie y Coily Rae en la primera semana de mayo de 2023 es el segundo tema más tocado en los dance floor de la tierra según Global Dance Charts. Armando Plata. Big One es otro prolífico y exitoso joven productor de la nueva sangre argentina que se toma nuestro continente. Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama y que cuando estés mal me cuentes tus dramas. Mientras tiene estadísticas consistentes. Big One figura por lo menos 10 veces entre las canciones más escuchadas en Latinoamérica, con 14 sencillos en el top 50 de Spotify y 8 sencillos en el top 10 de Billboard. Y que cuando estés mal, me cuentes tus dramas, mientras voy aceptando que tú ya no me amas. Big One con Emma de Qué Personajes y FMK la rompen con Fin de crossover número 2. Combina el evento de cumbia con electrónica y es el ascenso más importante en el Cono Sur y número 1 de Billboard Argentina. Las flores que te regalé ya se marchitaron. Las canciones que te dediqué pasaron de moda. This is the big one. Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado. Pero me mata el deseo de tenerte ahora. Regálame tu amor un fin de semana, que yo sigo extrañando. soltera te amo, pero hoy estamos a la inversa. Estoy pa' escribir la historia de los dos. Las ganas me sobran, pero falta amor. Y antes era sexo, Riley, como Justin y Hailey. Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby. Yo ponía la mini, te quedaba divin. Y ahora todos los trends son copiados de Tini. Escuchando Global Hits con Armando Plata Camacho. Este productor de Alemania llamado Tino Piontek pavimenta un sonido cada vez más popular en Europa. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Cause I've been hypnotized by the lies. But I'm coming home. A Tony se le conoce como Purple Disco Machine. Tiene éxitos tan gordos como Hypnotize. But I'm coming home. O este, titulado In the Dark. Purple Disco Machine se une al DJ y productor de Francia, Kongs. Y la unión de Alemania y Francia da como resultado esto que se llama... Substitution. Aquí están dos pilares del disco y del funk de Europa. En mayo de 2023 prenden motores para competir en la canción del verano. Es el mayor ascenso del EDM en el mundo. Perfect stranger, cause I could use someone to shake me, shake it. And I know that I can't get you. Global Hits. Siempre al día con todos los hits. Dos referentes del pop urbano de España se toman los listados de la península ibérica cantando El Tonto. El tonto que me dejaste, pero no estoy triste, cerco de noche hasta tarde, y tú solo quieres saber cómo pude borrarte. Ella es la chica que fue expulsada de Operación Triunfo en 2017, convertida luego en estrella por su disquera, Lola Índigo. Él es el canario más famoso de los años 20 del siglo XXI. Quevedo, el mismo que inmortalizó. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Con la nota rápido nos dieron las tres. Perramos toda la noche y nos dormimos a las diez. Lola Índigo y Quevedo suben y aterrizan al top 5 de España y dan la pelea con los duros del mundo en mayo de 2023. No son tontos a pesar de que cantan El Tonto y es la canción de la semana. Y ahora es una niña mala que anda en busca de calor. Y aunque la dejaste, ese culito no pierde valor. A todos te han visto, bebé, lo siento, hace tiempo que no te había visto. No quiero presionar, pero insisto, que yo me enamoré de tu grito. De la foto que subes sin filtro, de cómo perreo en la disco. Siento por los ojos como el beatbox. Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho. Esta noche vas a tocar el techo. Y dale más, vamos a darle como es. Y recuerda que ese bobo solo es el tonto que la dejaste. Pero no está triste, sale de noche hasta tarde. Tú solo quieres saber cómo pudo morarte. Yo sé que la viste, tu chica le regalaste. Puesto pa' salir. Units per la música. Recuerda, Le Chic, este clásico de 1977. El mítico productor Neil Rogers, uno de los pilares del género disco. 5 décadas más tarde, el man se sube al bus del K-pop y esta es su primera apuesta. Unforgiven con la agrupación femenina de Corea del Sur, Le Sserafim. Neil Rogers. Es la leyenda que tiene en su casa todas las paredes llenas de Grammys, premios, placas y cuanta distinción pueda uno imaginarse. A sus 70 años de edad, en mayo de 2023, logra el mejor debut mundial digital por 3 días como número 1 global de iTunes y el video más visto en YouTube. Giving, giving, giving. 내 style of living, living, living. 내 방식까지 원 없이 또 한국 말로는 아주 철없이. Get started, let's get started. 미래 그 앞에 세게 또 my story. 신념이 지면 난 villain. I'm not the Cinderella type of a girl. Should have died. Vive al día en música. Síguenos en Twitter @ArmandoPlata. El regional mexicano se pone de moda entre las nuevas generaciones como nunca antes. La cana bailando sola me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena. Ella baila sola, eslabón armado y peso pluma. El primer top 5 del género regional mexicano en toda la historia en el Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. Ella baila sola, pelea de tú a tú con Frontera y Bad Bunny. Pero además, en la primera semana de mayo de 2023 es número 2 mundial de Spotify. Lo más caliente de Estados Unidos en monitor latino y número 3 mundial de A-Charts. Esa morra, la cana bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación. Le dije, estar tu familia, que no nos digas, vas a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa. Y este va mi hija, y por la doble P viejo. Así nomás, papá Pedro, fuego de los armados. A las plebitas. Un vato que tiene varo, pero hablando del corazón, te cumplo todo. Me agarro pegadito de su mano, mi compa ni se la creo que al pasar. colegio me enamoraron. A ella le gusto y a mí me gusta. Pide misericordia a Dios para que lo libere de los pecados. Así llega con su impresionante chorro de voz David Kushner con Daylight. Esta balada piano se basa en alusiones bíblicas. Transmite el deseo paradójico de algo que al mismo tiempo es dañino para uno mismo. Así es el cantautor David Kushner, de 22 años de edad. Daylight, en mayo de 2023, es la quinta canción más escuchada en el planeta y top 12 entre las más vendidas digitalmente en iTunes. Global Hits cu Armando Plata, playlistul planetei în această săptămână. Bebé, esta canción del reggaetonero mexicano Ian Lucas aumenta su nivel de impacto viral gracias a TikTok. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Y es que la viralidad de Bebé le da a Young Lucas un fuerte incremento del streaming en plataformas. En mayo de 2023, el número 11 del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos suma más de 100 millones de reproducciones en Spotify. Firma un contrato con Warner Music y, según A-Charts, es la cuarta canción más popular del planeta. Noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailar de cerca. Me encanta cuando ella queda, quiere que la toque, pero sabes tú que esta noche estás pa' mí. Ven, trépate encima en mi mandala y paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. No se lo he olvidado, cómo la pasamos. Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados, como perros pegados. Besos y par de tragos, se quedó a mi lado y dijo que no me he enamorado. Ella fuma, ella toma, ella ahorita es chiquita pero picosa. Me encanta cuando el pantalón me lo rosa. A ella le encanta, se ve en su cara lugosa. Tiene novio y no se comporta. Me dice tranqui que la relación está rota. Nuestros cuerpos chocan y chocan. Se juntan las bocas, los leyes en la horca. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer, ayer, ayer. Y te movías muy bien, muy bien. Y se impregnó el olor de Chanel. Estamos 1000 grados Fahrenheit. Está buena y de cara bonita. Le pones música y solita se excita. Pa' la fiesta nunca se limita. Par de amigas completa la cuadrilla. Pero tu mamá, sabes, me mamá. Nunca ven pa' acá, pégate hasta atrás. Nos vamos tú y yo en un viaje fugaz. Interestelar, comerte toda. Fumaremos los dos marihuana. En el cuarto, en la azotea y en mi cama. Nena, creo te llama. Contesta mañana que no se apague la llama. Llama a los bomberos que el puerto se va a incendiar. De tanto calor creo que nos vamos a desmayar. Chica, ven pa' acá que te voy a bellaquear. Ojitos chinitos como dice Don Omar. Hasta abajo la bebé, hasta abajo la bebé, hasta abajo la bebé, hasta abajo la bebé. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas, yo no sé si recuerda que lo hicimos ayer. Global Hit, la tallo, la caja y sa, para esa música. ¿Sabía que parte del impacto de Flowers de Miley Cyrus se debe a que, en lugar de hablar de rencor y de venganza, el despecho lo convierte en la mejor oportunidad para crecer? I can buy myself flowers. Flowers, en mayo de 2023, cumple 100 días como número uno de ventas en iTunes a nivel global. Juega entre los número 1, 2 y 3 en rotación radial según el Airplay Mundial de Top 40 Charts. Pasa de 400 millones en YouTube y se consolida como el mayor éxito del primer semestre de 2023. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered el día en música porque escucho siempre Global Hits. El 15 de abril de 2023, 48 horas después del Día Internacional del Beso, Rosalía y Rauw Alejandro consiguen el número uno de los 40 en España con Beso. Yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Está lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz. Beso es el segundo sencillo de Rosalía que llega al número uno en 2023. El primero es LLILB, acrónimo de Miente como si me quisieras. Rauw y Rosalía sellan su amor con un hermoso anillo de compromiso y están felices porque también llegan al número uno de Monitor Latino en Puerto Rico. Está lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Y yo odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá. ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo. Oh, oh, ya estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña en la luna. Tú que te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento que hubo otra vida, de tu agua bebí, por no hacerte de vi. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón. Ya domingo en la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar. El cielo puedo amarrar. Date la entera. Yo quiero que me lo trabaje. Uno de esos que tú me das. Te alejo de ti el infierno. Te acerca de ti en mi paz. Es que amo siempre que llegas. Y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me dejes a la paz. ¿Dónde vas? ¿Para dónde vas? Fuma como si te fueran a echar por fumar. Y baila como sé que se movería un dios al bailar. Y besas como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti te tuvo que enseñar. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Baila tabaco y melón cada domingo en la ciudad. Y si tú me esperas, tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar y dártelo entero. Ya yo necesito otro beso, no sé que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti en mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Y yo odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me des a loco, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? Todo el rímel aquí corrido. Escuchas Escuchas Globo Hits con Armando Plata Camacho. Te quedó grande. Continúa la letanía de despecho que la colombiana Shakira empezó con Bizarrap Sessions número 53. Esta vez con la colaboración de Karol G. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Vete fue. Lo pues que muy tragadito. Que estoy buscando melao. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva colección de sus más icónicos movimientos, Shakira y su compatriota Karol G se unen con un propósito en común, es cantarle a la ruptura. Mientras Shakira terminaba su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, la bichota hacía lo propio con el puertorriqueño Anuel. En la segunda semana de mayo de 2023, TQG completa 3 meses como número 1 indiscutible en Iberoamérica. Si yo se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje. No se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Pasaporte, estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, te fue, lo pues que muy tragadito. Que estoy buscando melao, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo 9. Tú eras la mala suerte, porque ahora la bendición no me ve. Ni quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Estoy buscando un melao, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. Ahora puedes escuchar toda la colección de Global Hits en la página armandoplata.com. No es la primera vez que estos artistas colaboran juntos. Lanzan I Need Your Love en 2018. En 2019 con Outside se consolidan como una dupla electrizante. años más tarde conquistan las pistas de baile con Miracle. Él es el DJ con más ingresos del mundo y ella, la voz más dulce del pop británico. Son Calvin Harris y Ellie Goulding. En la primera semana de mayo de 2023 en el Reino Unido son número uno de Official Charts. Primer puesto de Global Dance Charts como lo más tocado en los dance floors. Lo más popular de la tierra en Top 40 Charts. Y Top de Global Hits 436. When you hold me, there's a place I go. It's a different high, oh no. When you touch me, I get vulnerable. Pierda nuestra próxima edición de Global Hits con Armando Plata. Música original compuesta y producida por Jairo Bonilla. Audio Media. Su imagen sonora, Tunja, Colombia. Locutores, Raúl Escalante y Juana Plata. Diseño sonoro y montaje, Cristian Godoy y Emanuel Alanis. Microestudio, Villa María, Argentina. Productor ejecutivo, Claudio Martinotti. Microestudio, Villa María, Argentina. Libretos y dirección general, Armando Plata. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Global Hits con Armando Plata. Gracias por su amable sintonía.